¡Vamos! Y a poquito empezamos a hacer palma. ¡Palma! ¡Palma! ¡Palma! Y las palmas de todos los dedos arriba. ¡Vamos, los pibes! ¡Se sientan! Ahí va, guachín. ¡Doctor, doctor, doctor! ¡Un doctor para el Luna Park, por favor! Y otra vez se sumó al suicidio. ¡Nos caro! ¡Ahora sí llegamos al Luna Park! Hoy el dulce me encantó y mi vieja me encantó. Yo no me voy a seguir con el mundo tomando coca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Las manos bien ahí. Ay, se cura bien el que voy a morir. El doctor en el alto que me entró por la nariz. ¿Por dónde? Las manos ahí. Ahí se. Yo quiero vivir. ¿Ustedes? Que no me falte la aspirina. Nunca le falte tomar. Saltando. Nunca dejan de tomar. ¡Ja, ja! Yo quiero vivir. ¡Cantando! Que no me corten las pedinas. Nunca dejan de tomar. De tomar. De tomar. De tomar. De tomar. De tomar. De tomar. De tomar. De tomar. ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¡Las manitos bien arriba, arriba, arriba! El doctor se me encantó y mi hija no está loco. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¡Allá también! ¿Qué vamos a hacer? ¡En el toque! Tengo una piedra en el riñón. Que voy a morir, pero yo me levanto que me entró por la nariz. ¡Mano por donde! ¡Por donde! Y cantan los pibes de ahí. Yo quiero vivir. Que no me toque la aspirina. Nunca deja de tomar. Es que nos falta este dolor. Yo quiero vivir. Que no me toque la aspirina. Nunca dejan de tomar, se va, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar.